Esta semana se celebra en Fira de Barcelona la Feria Automobile Barcelona, la cita del motor más importante. Esta 39 edición está marcada por las últimas novedades y las tecnologías de conectividad, el vehículo autónomo, movilidad inteligente y sostenible y la transformación digital. Automobile Barcelona reúne a un total de 90 empresas, 30 firmas automovilísticas, 43 primicias entre novedades mundiales, europeas y nacionales, 108 speakers y 25 startups. La gran novedad de esta edición ha sido Connected Hub, el congreso profesional de 2 días de duración y punto de inflexión del renovado certamen que contó con 2 grandes espacios. El foro de debate Inspiration Arena, que reunió a los grandes líderes del sector y del mundo digital, y el área Innovation Square, que pone en contacto directamente a los fabricantes con el ecosistema emprendedor y startups. Automobile Barcelona también cuenta con el espacio Connected Street, una iniciativa pionera a nivel mundial que permite a los visitantes conocer los avances de la industria del automóvil, con el foco puesto en los sistemas de conectividad, autonomía de los vehículos y en las soluciones más innovadoras para la conducción más segura, cómoda, sostenible, inteligente y eficiente. Jordi Caus, responsable de proyectos Smart Mobility en SEAT, nos invitó a conocer un novedoso sistema que reconoce las plazas de aparcamiento libres mientras circulamos con el coche. Aquí estamos presentando el prototipo SEAT Smart City Ateca, que reconoce plazas de aparcamiento libres mientras circulas. La idea es que en el futuro miles de coches conectados envíen esta información a la nube y con ello podamos desarrollar aplicaciones que ayuden a los conductores a encontrar plazas libres en la ciudad. Se calcula que un 30% del tráfico que hay en las ciudades está causado por la gente que está buscando aparcamiento. Aquí la demostración que hacemos es, hay una zona de aparcamiento con 2 espacios libres y mientras vamos circulando, justo después de pasar un aparcamiento libre, lo vemos en la pantalla. Esto representaría lo que el coche detecta y envía a un servidor. Con toda esta información agregada en un servidor, puedes desarrollar entonces aplicaciones para los clientes donde se vea en tiempo real las plazas libres que hay en la ciudad. En este caso estamos utilizando datos de la ciudad de Barcelona con sensores que ha puesto en las Corts, pero como la ciudad no va a invertir en tener sensores en toda la ciudad, porque es una inversión muy cara, miles de coches conectados podrían dar esta información sin tener que poner tanto sensor en la propia ciudad, digamos. La próxima cita con Automobile Barcelona será en 2019, que celebrará su centenario. Automobile Barcelona es el único salón del mundo con este nuevo posicionamiento y sitúa a Barcelona como ciudad pionera y capital del coche conectado a nivel mundial. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.